Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos ya en las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy les invitamos a que sean parte del noticiario de Zona Cultura. Les vamos a ofrecer la emisión número 68. Vamos a continuar, como siempre, en nuestro espacio informativo. Les adelantamos que más adelante tendremos una cadena nacional, así que vamos a interrumpir nuestro espacio cuando así se amerite ya la situación. Pero mientras tanto, les contamos que Quito amanece con una temperatura de 8 grados sobre una máxima de 19, una mínima de 8 grados. Vamos de inmediato a conocer algunas novedades que tenemos en el tránsito a través de la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Pico y placa ya inició, por lo tanto, pues a tomar ya las medidas necesarias, mis estimados amigos, para que ustedes no ingresen al centro urbano de Quito. Bueno, nos están diciendo ya que pasamos a ser parte de la cadena en este instante. Diego Salazar y Fernando Torres, que están en controles. Wikileaks, Julián Assange. Escuchemos al canciller de la República, José Valencia. El embajador ecuatoriano en Londres ha notificado formalmente a señora Assange la decisión de dar por terminado el asilo. La policía diplomática británica lo llevó, lo tiene en este momento bajo su custodia. Como se conoce, el señor Assange deberá comparecer ante las cortes británicas para responder por cargos en su contra al haber violado los términos de la libertad condicional en el año de 2012. Gran Bretaña ha ofrecido garantías a pedido del Ecuador de que si se llegara a presentar una solicitud de extradición por parte de un tercer país, el señor Assange no sería entregado donde no le pueda ser impuesta la pena de muerte o que esté sujeto o pueda ser sujeto a torturas o malos tratos. Quiero recordar que el otorgamiento y terminación del asilo diplomático es potestad soberana de un Estado. La decisión del Ecuador se ha producido por la reiterada violación del señor Assange a las normas establecidas en las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático de La Habana de 1928 y de Caracas 1954, así como por varios incumplimientos del protocolo especial de convivencia de la embajada. Quiero resaltar en particular las múltiples ocasiones en que el señor Assange ha intervenido en asuntos internos de otros estados. Quiero igualmente manifestar que los efectos de la concesión de la nacionalidad ecuatoriana al señor Assange han sido suspendidos el día de ayer por resolución ministerial de la Cancillería debido a varias irregularidades encontradas en su trámite y constituir, por tanto, un acto administrativo lesivo. Finalmente, quiero manifestar que ante varias amenazas recibidas en alguna de nuestras misiones diplomáticas, entre ellas la Embajada del Ecuador en España, hemos entrado en contacto con autoridades de esos países a fin de resguardar la vida de nuestros funcionarios, de estas embajadas y consulados y, por supuesto, de las instalaciones de las misiones ecuatorianas. Muchas gracias. Señora ministra, por favor, haga uso de la palabra. Buenos días. Quisiera agregar a las declaraciones que ha hecho en este momento el canciller de la República que las intromisiones en asuntos de otros estados también incluyen la intromisión del señor Assange y su organización aliada en asuntos de política interna del Ecuador. Desde hace varios años vive en el Ecuador uno de los miembros claves de esta organización, de Wikileaks, y persona cercana al señor Julian Assange. Tenemos evidencia suficiente de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno y trabaja de manera cercana y ha viajado a otros países junto con Ricardo Patiño, quien es, como ustedes recordarán, era el canciller de la República cuando se otorgó este asilo. Junto con Ricardo Patiño ha viajado el año pasado en dos ocasiones a Perú. En algunas ocasiones los viajes son juntos, en otros las fechas coinciden de manera cercana, y también a España. Finalmente, la última pista la tuvimos a fines de febrero de este año, a fines de febrero del 2019, cuando viajaron con diferencia de un día a Venezuela. Estos datos, además de la identidad y la ubicación de dos hackers rusos que también se encuentran viviendo en el Ecuador, será entregada en las próximas horas a la Fiscalía General del Estado. No vamos a permitir que el Ecuador se convierta en un centro de piratería informática y no podemos permitir que actividades ilegales se desarrollen en el país, ya sea para perjudicar a ciudadanos ecuatorianos o de otros países o a cualquier gobierno. Esto no va a ser aceptado por el Ecuador y son pruebas que hemos seguido y que hemos obtenido en las últimas semanas. Teníamos varias de estas sospechas, pero como les digo, algunos viajes y la vinculación con Venezuela y hackers rusos viviendo en el Ecuador se ha verificado en las últimas semanas. Finalmente, quisiera añadir, porque el mensaje del presidente y el mensaje de los funcionarios de gobierno durante estas últimas horas ha sido la decisión soberana del Ecuador, quisiera añadir que en las próximas horas el gobierno va a revelar algunos detalles que, aunque el mundo no conoce todavía, van a justificar de sobra la decisión que ha tomado el presidente Moreno. Detalles como, por ejemplo, que durante su estadía en la embajada en Londres, durante el gobierno del expresidente Correa y mientras era canciller el señor Ricardo Patiño, toleraron cosas como que el señor Assange ponga heces fecales en las paredes de la embajada y otro tipo de comportamiento de esta naturaleza que está largamente alejado del respeto mínimo que un huésped puede tener en un país que lo ha recogido, que lo ha acogido de manera generosa. Estos detalles van a ser presentados por el canciller de la República en las próximas horas cuando informe a la Asamblea sobre todas las violaciones que se han producido al derecho internacional y al protocolo de convivencia. Muchísimas gracias, señoras y señores, concluimos esta presentación. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Y ya estamos de retorno, gracias a todos quienes están en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM, este jueves 11 de abril de 2019. Bueno, vamos rápidamente a conocer qué nos trae la Agencia Metropolitana de Tránsito, Darío. Bueno, así es, efectivamente, un saludo cordial a todas las personas que ya están con nuestra sintonía. Les acompañamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas. Y bueno, en la Agencia Metropolitana les podemos dar a conocer que tenemos ya operando el pico y placa en la capital de los ecuatorianos. Hoy es jueves, la restricción es para los vehículos de la provincia de Pichincha, así como del resto de las provincias del país, aquellos que tienen el último número en su placa que sea 7 y 8. La primera jornada desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y la segunda desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30, a cumplir con esta medida. También tenemos novedades en las avenidas de la capital, accidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar y Pedro Bustamante. Debido a esto se encuentra obstaculizado el carril derecho en el sentido norte-sur. Ahí tenemos las imágenes, efectivamente está, tenemos inconvenientes en ese eje vial. La Policía Metropolitana de Tránsito se encuentra en el sector ya tratando de normalizar la movilidad en el sector. Así que tener mucha precaución en la avenida Simón Bolívar y Pedro Bustamante. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos y enseguida nos vamos con Andrés, quien nos trae las novedades de la página de ECU911. Buenos días, bienvenidos amigas y amigas. La página del ECU911 nos trae que Las carreteras principales de Pichincha, Napo y Orellana ya están completamente habilitadas. Recomendaciones a los peatones: utilizar el paso cebra, los puentes peatonales, y a los señores conductores respetar también a los peatones, que no haya ningún accidente. Bueno, con estas novedades, con este preámbulo, les invitamos a que sigan conectados también en la página www.casadelacultura.gov.es y puede descargar la aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE, descargue la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también puede disfrutar en su teléfono celular de la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya a conocer qué tendremos durante los siguientes minutos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Bueno, y el día de hoy, 11 de abril, se conmemora el Día Mundial del Parkinson. Además, estaremos recordando otros eventos significativos para el Ecuador. Taller literario Cartucho presenta Contradestino, recital poético político Jorge Enrique Adum en Casa Rebelde. El 1 de junio se cierra la convocatoria para el primer certamen poético internacional Corpus Poético de Valenzuela. Y esta noche se apertura en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la retrospectiva de Viviana Cordero. Azogues aperturó el espacio El Semillero de la Lectura, fomento para niños y jóvenes. Con la obra La Bella y la Bestia de la Casa de la Cultura de Santa Elena cierra su ciclo de talleres vacacionales. Los colores del artista Dalberto Obando llega hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el primer Festival Nacional e Internacional Danzante de Oro Zapateando Huambra. Esta Semana Santa Quito contará con el lado dulce de la Fanesca 2019. La Compañía Nacional de Danza del Ecuador presenta Día de la Danza. Y este viernes 12 de abril, el Centro Cívico Cultural Museo y Biblioteca Mariscal Sucre inaugura la muestra Historias Visuales, Formas de Leer la Pintura. El Festival de Música Sacra ya suena en las calles de nuestra capital. El Teatro México presenta el evento Canto a la Tierra por el grupo Tempo Sur. Pasillo Jazz llega a la Casa de la Música. Y también les estaremos contando los detalles de la premiación Quiniro. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista, esta mañana tenemos diferentes temas para tratar. Arrancaremos desde las 8 de la mañana para hablar sobre el turismo comunitario. Esto como una actividad que ha llegado al país para quedarse. A lo largo y ancho del país existen diferentes experiencias al respecto. En esta mañana nos acompañará el licenciado Esteban Valenzuela para conocer sobre el trabajo realizado en la provincia de Cotopaxi y sus posibles réplicas en otras partes del Ecuador en torno al turismo comunitario. También tendremos la entrevista realizada por María José Carrera respecto de poesía en Paralelo Cero. Compartirá una entrevista con Aníbal Bonilla, poeta de Otavalo, que participa en este evento. Hoy nos acompaña el maestro andino cusqueño Carlos Hurtado Gálvez, quien nos hablará sobre la exposición Puma Huasi por los caminos del silencio, muestra que se acerca entre el mito y la realidad a retratar el mundo telúrico, mágico y cosmogónico de la ciudad del Puma de Cusco. 7 de la mañana con 16 minutos. Aquí está la propuesta de Zona Cultura que se genera en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos enseguida con los detalles. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana y 17 minutos, tiempo ya para arrancar con la información. Este 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson, fecha clave para conocer los esfuerzos para erradicar la enfermedad. Además, en nuestro país se conmemora el Día del Trabajador Social Ecuatoriano y, por lo tanto, les enviamos un feliz día a los trabajadores sociales ecuatorianos. Que no desmayen y continúen en la construcción de un mundo nuevo sobre los cimientos del bien, la libertad, la justicia y la paz. Y, finalmente, en los siguientes minutos estaremos recordando la cantonización de Tulcán. El 11 de abril de cada año se celebra el Día Mundial del Parkinson, coincidiendo con el aniversario de James Parkinson, neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson. La Organización Mundial de la Salud proclamó el 11 de abril de 1997 el Día Mundial del Parkinson. Desde entonces, organizaciones y asociaciones de todo el mundo conmemoran este día con diversos actos que pretenden concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad. ¿Pero qué es el Parkinson? También llamada mal de Parkinson, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas dopaminérgicas, las cuales transmiten la dopamina que es necesaria para el movimiento muscular. Entre los síntomas del Parkinson están la bradicinesia, que es un movimiento lento, rigidez o aumento del tono muscular y temblores. Además de esos trastornos del movimiento, también puede haber alteraciones en la función cognitiva, depresión, dolor y disfunción del sistema nervioso. Es por eso que el propósito de esta fecha es el de hacer conciencia sobre esta enfermedad, así como hacer públicos los esfuerzos que están llevando a cabo organizaciones de salud de todo el mundo para erradicarla. Por eso recordamos la necesidad de continuar los esfuerzos en investigación multidisciplinar y en terapias farmacológicas y no farmacológicas que ayuden a los pacientes a mejorar su calidad de vida. En el Ecuador, el 11 de abril de cada año, se celebra el Día del Trabajador Social Ecuatoriano, carrera noble hecha para seres humanos con principios de equidad, solidaridad, justicia y calidez humana, profesional que para realizar su rol debe poseer habilidades técnicas, vocación de servicio, motivación, don de gente, madurez emocional, capacidad para vencer dificultades, pautas importantes para determinar los problemas sociales. En esta fecha se honra la labor desempeñada por los profesionales del área. La finalidad del trabajo social es que las personas desarrollen plenamente sus potenciales. En este caso, los trabajadores sociales pasan a ser ayudantes y colaboradores en la vida de las personas o comunidades que lo requieran. En 1851, el pueblo de Tulcán logró su cantonización. Pasó a ser un cantón de la provincia de Imbabura, la cual en 1884 pasó a llamarse provincia del Carchi. Al pasar de los años, Tulcán ha experimentado varias modificaciones. En el año 1900 se tenía un registro de 250 casas, de las cuales muchas eran de dos pisos. No se contaba con transporte motorizado y la ciudad disponía de 6 hectáreas. Para la actualidad, el cantón de Tulcán cuenta con modernas construcciones, calles adoquinadas, edificios, servicios y una gran red hotelera. Cada 11 de abril, los habitantes del cantón celebran el día realizando fiestas, actividades y eventos donde participan los locales y delegados del cantón. Tulcán es el centro de la infraestructura de servicios turísticos de Carchi, con aeropuertos, hoteles, restaurantes, discotecas, entre otros, desde donde es posible visitar los atractivos turísticos de la provincia, que se convierten en un verdadero deleite para propios y extraños. En el ámbito gastronómico son típicos en esta región el exquisito cuy asado, el hornado pastuso, los famosos cumbalazos, el queso amasado, el quesillo, los canelazos, la miel con quesillo y en Maldonado los envueltos de yuca y plátano, entre otros. ¿Qué visitar en Tulcán? Tenemos el cementerio, es una de las bellezas más representativas a nivel de América Latina. Esta joya arquitectónica lleva el título de Patrimonio Cultural del Estado. Tenemos aguas hediondas, aguas subterráneas provenientes del volcán Chiles, También podemos visitar el volcán Chiles, Lagunas Verdes, Iglesia de la Catedral. Si va a visitar Tulcán, es importante que no olvide llevar sus documentos personales, ropa abrigada, zapatos cómodos para caminar, ropa de baño, cámara de fotos y protector solar, para que disfrute de una experiencia inolvidable. Lindo Tulcán, ciudad hermosa, donde florecen ilusiones. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Encendidas con la llama. En el país. 7 de la mañana y 23 minutos. Este 26 de abril a las 5 y media de la tarde, Casa Rebelde presenta Contradestino, recital poético político Jorge Enrique Adón, el mismo que aportará con el compromiso social de este personaje a través de la poesía. En este espacio se ha previsto declamación de poesía, lectura narrativa, danza contemporánea, poesía musicalizada, micrófono abierto, discusión, análisis, debate y mucho más. Ni siquiera despellejando se pueden las palabras con los caramelos, cambiar las realidades más conceptuarias y brutales. El cretino les ha quitado el agua a los indios. Esta es la realidad. Y tú vienes con tu vidita, tus recuerditos, el amor que no duró. No son tan importantes, aunque sea lo único que tienes, como un país. Porque al final y al cabo, no es todo el sitio que habría querido, sino este, donde naciste, donde hicieron nacer. Asalto por el que te cobran algo más grave que los impuestos. Jorge Enrique Adón, entre Marx y una mujer desnuda. Poema de Jorge Enrique Adún en la voz de Alexandra Vivanco, miembro de la Casa Rebelde y del grupo literario Cartucho. El taller literario Cartucho se ha propuesto hacer un recorrido a través de la obra de Jorge Enrique Adún, su compromiso con las causas sociales de su época, su militancia política, su vertiente ideológica y el contexto social e histórico de sus producciones. Esto será posible el 12 de abril en la Casa Cultural Rebelde, que está ubicada en la calle Manabí OE 3102 y Venezuela de esta ciudad de Quito. Alexandra Vivanco mencionó que este espacio se abre con nuevas propuestas para que los interesados puedan participar. Pueden participar, tenemos un espacio de micrófono abierto, entonces pueden participar personas que escriban, que tengan relación con Jorge Enrique Adón, y también personas que quieran leer sus poemas. En este espacio también tendremos un poco de discusión y análisis sobre este autor. O sea, no es solo un recital en el que se lee y en el que, desde la parte artística, sino también en la que se discute de su vida y de su obra ya literaria como tal. ¿Por qué la inspiración en Jorge Enrique Adún? Alexandra Vivanco. Bueno, creo que es uno de los principales referentes literarios que tenemos. Pero también creo que es un poco conocida la faceta más social de él. Creo que se le ha dado énfasis en la parte romántica y creo que es muy rico poder regresar a este autor, regresar a ver estas grandes influencias, porque así vamos a poder comprender el estado actual de la literatura ecuatoriana. Les dejo con la invitación de Alexandra Vivanco para que no se pierda esta oportunidad de asistir a este taller literario. Les invitamos a todos a que participen en este recital de otro tipo, en el que no solo habrá lectura, sino también debate y discusión sobre la vida de este importante referente literario, Jorge Enrique Adún. Este viernes 26 de abril a las 5:30 en la Casa de la Cultura Rebelde, en la Manabí OE 3102. La tercera edición de Encuentro Internacional de Escritores de Engira visita nuestro país y especialmente la ciudad de Cuenca. Son 22 maestros que tienen como objetivo principal el resaltar el valor de la concepción simbólica y trazado de dichas ciudades. También busca dar a conocer la importancia de la epistemología andina en la construcción de conocimientos propios. Y continúa con gran éxito el tercer encuentro internacional de escritores en gira por Ecuador. Los maestros llegaron la mañana y tarde de este miércoles 10 de abril hasta la ciudad de Cuenca. Antes pasaron por Loja, El Oro y finalmente culminarán su recorrido esta mañana en la Perla del Pacífico, Guayaquil. La tercera edición llegó a nuestro país luego de la primera y segunda edición desarrolladas en México y Perú, respectivamente. La cita de tres días en esta urbe contempla recitales de poesías, tertulias, lecturas de propuestas narrativas, presentación de libros de autores de los países presentes, feria de libros con buenos niveles de venta, así como espacios de música. Este encuentro cuenta con el apoyo de algunos de los grupos de arte y cultura de la ciudad, donde están poetas y narradores, conociendo una línea de acción por donde plantean sus versos, sean románticos, históricos, existenciales, así como tendencias narrativas. Esta gira está presidida por la fundadora y organizadora del Encuentro de Escritores en Gira, María Dolores Reyes, quien llega desde Veracruz, México, quien destaca el interés de los escritores para que cada año se sumen a este viaje. Así como también en esta tercera cita, los invitados aportan con creaciones y conocimientos a través de talleres gratuitos. Es la primera vez que Dolores llega a Cuenca. Ella escribe en verso libre. Desde los 9 años se identificó con la poesía, cuando se encontró con las obras de José Martí, un poeta azteca que engloba en sus obras la vida social de la naturaleza y el entorno sentimental. Entre los 20 invitados está el escritor peruano Víctor Hugo Becerra, procedente de Cajamarca. El escritor narrador admira ciertas similitudes que tienen las ciudades ecuatorianas con las urbes de su país. En esta ciudad presentó el texto Tierra, Amor y Muerte, su primera novela de lucha social y de amor, donde se marca el inicio de un sendero como escritor de novelas. Esta obra está marcada por la denuncia a la opresión indígena, situaciones casi similares en Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. La novela peruana puede ser la de Ecuador, por tanto con ella se busca dar respuestas a preguntas. En todas las grandes narrativas, el indígena es el perdedor, ellos son los que dicen la verdad, y eso significa el perder. Su propuesta indaga en la historia, en las etnias, en la antropología. Es una obra que penetra en el mundo indígena camarquino. Es una visión mestiza desde los momentos de la conquista, pasando por el exterminio del quichua y a través de los vestigios de indígenas en Cajamarca. Llevada por las inquietudes que le conectaban a la poesía, Lidia Puterman de Argentina decidió escribir poesía narrativa y el radioteatro. Sus versos cantan al amor, al desamor y a la evolución del ser humano en sus ámbitos y relaciones. Esa línea no está dentro de su narrativa. Lidia decidió escribir textos y un poco más grotescos, matizados por toques fantásticos, cosas insólitas, risueñas y con finales inesperados. De esta manera se desarrolla en la actualidad el tercer encuentro internacional de escritores de Engira, quien finaliza su cita esta mañana en Guayaquil. Fuente: Diario El Mercurio de Cuenca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, y enseguida vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Les hacemos la invitación a las dos primeras llamadas. Escúchenos, dos primeras llamadas que hagan al 2220-966. Les vamos a hacer la entrega de pases para que participen de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Ballet Nacional del Ecuador, en un homenaje que se le hace al maestro Claudio Jácome. Este evento va a ser el día de hoy a las 7 de la noche. A las dos primeras llamadas les estaremos entregando estos dos pases que nos han dejado, en este caso, el Ballet Nacional del Ecuador, para que ustedes puedan darse cita y disfrutar de la Orquesta Sinfónica y del Ballet Nacional del Ecuador. Ya regresamos con un contacto ciudadano y conoceremos más detalles sobre poesía en Paralelo Cero. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones. Poemas. reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El amor es como un violín. La música podrá detenerse, ahora y después, pero las cuerdas lo recordarán por siempre. Silvio Rodríguez. Todos invitados a ser parte del concierto de violín y piano con la participación del pianista Alex Alarcón y la versatilidad de los estudiantes de violín de la Fundación Alza Alza. El sábado 13 de abril a las 3 de la tarde, en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los mágicos sonidos y la armonía de los instrumentos esperan por usted. El evento es gratuito. El Código Artieda es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de mayo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y en este segmento damos la bienvenida a María José Carrera, quien nos tiene ya detalles de lo que ha sucedido en Poesía Paralelo Cero, además de otras novedades. Bienvenida, María José, gracias por estar con Zona Cultura. Buenos días, Laurita, todos los que escuchas. Pues sí, ya les tengo novedades de lo que ha sucedido ayer con los poetas que participan en Paralelo Cero. Pues les cuento que varias instituciones educativas en la ciudad de sede del 11º Encuentro de Poesía en Paralelo Cero, como Riobamba, Guayaquil, Tulcán, Ibarra, La Tacunga, Ambato, Tabalo, Tulcán e Iquiales, los estudiantes fueron la audiencia esta vez, y también partícipes de las presentaciones artísticas de los poetas. El objetivo principal que se tuvo con esta actividad fue adentrar a las nuevas generaciones al mundo literario, con un especial énfasis en la poesía, como una suerte de visibilización de esta forma de expresión artística y el rescate de las letras. La idea es que los chicos tomen el gusto por escribir poesía. También los docentes y alumnos se mostraron muy entusiasmados por ser parte de este proyecto, que les permitió conocer a grandes autores de la lírica mundial y conversar sobre su obra y animarse también a crear ello. El equipo de Riobamba visitó algunos colegios, en 8 colegios de la ciudad, entre ellos la Unidad Educativa La Salle, el Colegio Particular Despertar, la Unidad Educativa San Vicente de Paúl, Santa Mariana de Jesús, la Unidad Educativa Fátima, Isabel de Godín, el Mundo Chiriboga y Nicanor La Rea León. Eso es lo que les puedo contar un poco sobre lo que se hizo el día de ayer, miércoles 10. Pero para hoy les invitamos algunas lecturas de poesía que habrá en la Universidad Central de Quito a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Universitario, y ya a las 4 de la tarde la Universidad Católica será la sede de una presentación del libro que se llama Últimos Poemas de Vicente Huidrogo, acompañado también por una mesa de poesía. Y a las 7 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión y en el café bar La Casa Tomada también tendrá lugar la presentación de varios libros, algunos de ellos de autoría de los poetas participantes de Paralelo C. Entonces, si quieren también saber un poco más sobre estas actividades y conocer más detalles, nuestros radioescuchos pueden entrar a la página web poesiaenparalelocero.org Entonces ahí van a ver un poco de los detalles que van a, sobre las actividades que van a ver entre hoy y todavía hasta el sábado 13. Entonces tienen varios días para asistir. Por favor, no se lo pierdan, que está muy, muy bueno realmente esta jornada de poesía que se ha tomado Ecuador. Y entonces los invitamos. Bueno, María José, queremos agradecerte por el reporte, pues ya estaremos atentos también a la entrevista que realizarás el día de hoy al poeta de Otavalo. Sí, justo también les invito a que escuchen la entrevista que hice a Aníbal Bonilla, un gran poeta y amigo que es oriundo de Otavalo y que con quien conversamos sobre su obra, que tiene propuestas muy interesantes para reivindicar un poco la poesía, la literatura y en sí a los sitios que tenemos en Ecuador, como es Otavalo. Entonces, sí, eso les puedo contar. Acompáñenos también a la entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a María José Carrera. Muchas gracias, Rodito, igual. Buenos días para todos. En Zona Cultura. 7:38 y hablando de poesía, el Ayuntamiento de Valenzuela de España convoca a mayores de 16 años sin restricción de nacionalidad o residencia para que participen en el primer certamen poético internacional Corpus Poético de Valenzuela y Microrrelatos Multicolores 2019, el mismo que se cierra el 1 de junio de este año. El certamen poético internacional convocado por el Ayuntamiento de Valenzuela, España, Corpus Poético de Valenzuela y Microrrelatos Multicolores 2019, se enmarca dentro del programa de actividades para la dinamización, fomento, conmemoración y celebración de las festividades del Corpus de Valenzuela, para impulsar el apoyo y el desarrollo de la creatividad en el ámbito artístico del patrimonio cultural de Valenzuela y literario a través de la poesía con recital poético musical y el microrrelato, fomentando así su desarrollo tanto a nivel personal como patrimonial y cultural de Valenzuela. Podrán participar en el concurso los residentes de cualquier edad y adultos que quisiesen desde cualquier modalidad o ambas, en poesía o microrrelato a nivel nacional e internacional. No podrán participar en el concurso aquellas personas que se encuentren vinculadas con los miembros del jurado calificador. Para este concurso se han previsto dos categorías, el nivel general y nivel local. Entre el 15 de marzo y el 1 de junio, los participantes deberán enviar sus poemas y microrrelatos en formato Word, por un lado, y 3 copias por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: fvelasco18@hotmail.com y al excelentísimo Ayuntamiento de Valenzuela, Plaza de España 2CP14670, Valenzuela, Córdoba, indicando en la dirección primera Certamen Corpus Poético Internacional de Valenzuela. Se enviarán en un email 2 documentos adjuntos en formato Word. En uno irá el texto del poema o el microrrelato, y para identificar el archivo constará el título del poema o del microrrelato. En otro se escribirá además la palabra plica y el título del poema o microrrelato para identificar este archivo, en el que debe contener el nombre, apellido, dirección, teléfono, correo electrónico y el número de cédula. Asimismo, todos los trabajos escritos contendrán en un sobre cerrado más pequeño en el exterior la palabra plica y título, y en el interior los datos personales mencionados en el email, que deberán remitirse al Ayuntamiento de Valenzuela. Los poemas y relatos ganadores se publicarán por parte del Ayuntamiento en su revista para las fiestas patronales de San Roque. De entre todos los relatos y poemas recibidos, habrá un único ganador en cualquiera de las dos modalidades, atendiendo a criterios de originalidad literaria, creatividad y redacción. Estos poemas y microrrelatos versarán en torno a temática libre. Se establece también que el número máximo de versos sea de 45 y de 100 palabras para el microrrelato. El número máximo de poemas o relatos que puede enviar cada uno de los participantes es uno por cada modalidad. En el caso de que no se cumpla con alguno de estos requisitos, la obra quedará automáticamente descalificada del concurso. Existirá plazo previo de inscripción. Esto se formalizará automáticamente en el momento de la recepción de la entrada del mail hasta las 24 horas del día último del plazo del 1 de junio. Los premios para los poemas y microrrelatos seleccionados podrían ser publicados en un único libro, antología, en distintos apartados, si se logra que las instituciones asuman la edición. El autor del poema o microrrelato ganador por la categoría general recibirá 700 euros y diploma. El segundo y el tercer clasificado recibirán una obra escultórica de Encarni Rudilla y obra pictórica de Carmen Gutiérrez, destacados artistas, y algún regalo de establecimientos colaboradores. En la categoría B local, el ganador recibirá 100 euros y se elegirán a dos finalistas que recibirán una mención honorífica de diploma por parte del jurado y un lote de libros. Los participantes en este certamen suponen la aceptación de las bases establecidas, siendo inapelable el fallo del jurado. En la casa. Bueno, nos vamos ya con la información de la casa. Dentro del espacio retrospectiva de cineastas ecuatorianos, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura presenta desde esta noche una revisión de la obra de la cineasta y dramaturga Viviana Cordero. Dentro de esta cartelera estarán presentes 6 películas en 6 días: Ópera Prima, Sensaciones, El Gran Retorno, y además se presentará en diferentes jornadas. Desde esta noche y hasta el próximo martes 16 de abril, se realizará una revisión de la obra de la cineasta, escritora y dramaturga, maestra Viviana Cordero, un trabajo que se presentará en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Cinemateca Nacional. Viviana Cordero nació en Quito en el año 1964, estudió Letras Modernas en la Sorbona de París. En su filmografía, la migración constituye una de las temáticas recurrentes. Ha incursionado en la literatura y en el teatro. El Paraíso de Ariana, del año 1994, es su primera novela. Además del Teatro de los Monstruos, Un Pobre Tan, Mundos Opuestos, Voces, Mano a Mano, son algunas de las obras de la maestra. Consta entre su biografía la Dirección General de la Asociación de Cineastas del Ecuador. En esta muestra se presentará su ópera prima, Sensaciones 1991, un drama psicodélico y musical que narra vivencias de un grupo de músicos que se encierran en una hacienda de la Sierra Ecuatoriana para componer discos y encontrar el sonido de los Andes. Esta producción recibió el premio del Festival de Cine en Bogotá. Sensaciones es considerada la primera película autorreferencial del país. En su estreno fue valorada por parte de la crítica como una historia burguesa y simple, alejada de la estética y temática realista social. Con el paso del tiempo, se convirtió en un film de referencia y de culto. Será proyectada en video de alta definición en una copia digitalizada en 30mm que la Cinemateca escaneó. Esta película se presentará durante el arranque, la noche de este jueves 11, a partir de las 19:30. El viernes 12, a partir de las 17 horas, llega el gran retorno, Retazos de Vida. En contexto general, esta película nos destaca. Tras 10 años en España, Andrea regresa a Ecuador, su tierra, y mientras a través de la ventana del avión divisa su ciudad natal, no puede dejar de evocar su infancia, pero le sobrecoge la incertidumbre de no saber con qué se encontrará su retorno. Su prima Cristina, la top model de Ecuador, se debate entre las drogas y la bulimia, porque a pesar de su éxito tiene una vida vacía. Ambas buscan salir de los conflictos personales de su vida. El sábado 13 a las 18:30, El Gran Retorno, un cortometraje, un titán en el ring. El domingo 14, El Gran Retorno con sensaciones. El lunes 15, con No Robarás. Un titán en el ring destaca la vida en el pequeño pueblo en San Ramón, reflejada a través de sus habitantes, donde están los niños Martín y Carolina, quienes sueñan con un futuro diferente. La señorita Norma Gutiérrez, profesora de este colegio, soy la madre de Carolina, quienes se encuentran en el Catzascán, único entretenimiento que el pueblo tenía en los personajes de circo, y finalmente el padre David, quien sueña con cambiar la vida de este pequeño lugar. No robarás a menos de que sea necesario, nos destaca Lucía, quien vive con su familia. Su padrastro maltrata a su madre, quien siempre la perdona, hasta que un día se defiende y lo agrede, por lo que le apresan. Luego de buscar desesperadamente ayuda, Lucía tiene que robar para mantener a sus hermanos. La moral y los principios quedan en segundo plano. Y finalmente, SPI es una más, nos habla sobre Mateo, un chico de 20 años a quien le gusta el fútbol, el cine clásico, las chicas y tomar café. Él tiene un problema del tamaño que se lo quiera ver, es epiléptico, por causa de un tumor cerebral. Convulsiona casi a diario y sabe que esa es su espada de Damocles. Cada ataque conlleva un riesgo fatal. Su vida se llena de intensidad romántica cuando conoce a Natalia. Ella es una chica guapa, alegre, desocupada, despreocupada y carismática. Dentro de todos los conflictos personales que no los puede controlar, debe tomar una decisión extrema. No se lo pierda, acompáñenos en la Cinemateca Nacional con la retrospectiva de la maestra Viviana Cordero esta tarde y noche a partir de las 19:30 con la película Sensaciones. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7:49. Le indicamos al señor Enrique Bolaños que puede pasar por los estudios de la radio retirando su pase para Génesis, en el que estará la Orquesta Sinfónica con el Ballet Nacional del Ecuador. Nos queda una llamada, así que la siguiente que realice esta llamada, al 2220966, también se hace acreedor a un pase para que pueda asistir a este evento. Seguimos con información. El espacio denominado como el Semillero de la Lectura se aperturó en Azogues. En este es un proyecto que arrancó con el respaldo de la comunidad, autoridades de la cultura de la zona y el apoyo de la personal municipal. La biblioteca Dr. Edgar Palomeque Vivar recibe diariamente a niños y jóvenes quienes comparten historia, anécdotas y realizan intercambios de textos cuando terminan de leer. Chicos, una hora de tareas y continuamos con la lectura. ¿Qué libro aún no leen? El viernes tenemos una tarde de cine. Estas son algunas de las frases que se escuchan a diario en la Biblioteca Mayor Dr. Edgar Palomeque Vivar. En este sitio se fomenta la lectura entre los niños que tienen de 5 a 12 años de edad. Por las mañanas la presencia de usuarios en la biblioteca es reducida, pero en las tardes cambia el panorama, pues los niños salen de las escuelas y corren hacia este lugar para compartir las enseñanzas de sus maestras, Olguita Montoya y Anita Zumba. Cuando los infantes llegan a la biblioteca, las maestras reciben cordialmente con buenas tardes, hola Pablito o cómo estás Johnny. Entre los infantes y las docentes se han creado vínculos de confianza que ayudan al éxito del proyecto Semillero de Lectura. Este proyecto cuenta ya con 3 años de trayectoria. Surgió de la maestra Olguita con el apoyo de autoridades municipales y colaboradores que han pasado por esta biblioteca. Ella recordó que el proyecto nació de una preocupación por el bajo índice de lectores. Expresó que vio la necesidad de impulsar un semillero de lectura desde los más pequeños, para lo cual se utilizó una serie de estrategias iniciales como la ambientación de la biblioteca para que llame más la atención de los niños. Destacan las maestras que para incentivar la lectura aplicaron fórmulas como el premio al esfuerzo, es decir, por hojas leídas de los niños se los reconoce. Recalcó que en muchas ocasiones su trabajo ha ido más allá de la docencia, pues se relaciona tanto con los niños que se convierte en una trabajadora social. Para la docente Anita, que lleva 4 meses trabajando en la biblioteca, el aprendizaje es mutuo. Al inicio resulta un poco dificultoso, pero luego los pequeños se adaptan al sistema y les gusta y nos gusta la lectura. Cada último viernes de cada mes proyectan una película de acuerdo a la edad, como un complemento y parte de la formación estudiantil. Entre los participantes de este proyecto está Johnny Arévalo, de 8 años de edad, estudiante de la Unidad Educativa La Providencia. Él destaca que hace 4 meses su madre la llevó a esta biblioteca, aprendió mucho y realizó muchos amigos. Destacó cómo ha mejorado en la lectura por las enseñanzas de sus profesoras, a quien quiere mucho, y espera seguir teniéndolas más tiempo en esta biblioteca. Pablo Flores, de 6 años de edad, llegó a la biblioteca hace 2 años y ahora no puede dejar de ir. Indicó que le gustan mucho los libros con figuras de animales y personajes de cuentos. El ilustre maestro Edgar Palomeque Vivar. Desde el año 2008 la biblioteca lleva su nombre por decisión de este consejo cantonal. El maestro falleció el 25 de diciembre del año anterior a sus 89 años y es considerado como uno de los personajes más influyentes en la educación y cultura de la provincia del Cañar. La biblioteca está cerca de cumplir 90 años de historia. Ha llevado nombres de personajes ilustres como Juan Montalvo, Padre Ángel María Iglesias y el último, Edgar Palomeque Vivar. Funciona actualmente en la antigua estación del ferrocarril, en la avenida 16 de Abril, sector Parque Infantil, y está bajo la Administración Municipal de Cultura. Y de esta forma continúa con gran éxito el trabajo desarrollado entre las principales autoridades de arte y cultura del núcleo del Cañar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos a continuar con más información. Ya tenemos la hora exacta, 7:53 p.m. Luego de 2 meses de trabajo artístico y lúdico, la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena cierra sus talleres vacacionales por todo lo alto. Esta casa cultural presenta hoy la obra Bella y la Bestia con todos los participantes de los talleres. En 2 meses de trabajo artístico, 250 niños y jóvenes de Santa Elena desarrollaron varios talleres durante las vacaciones del litoral 2019. Este trabajo se viene desarrollando desde hace 2 años. La metodología es realizar talleres creativos con los niños y jóvenes de la provincia. Debido a las condiciones económicas de la Casa Cultural, sus directivos han demandado un costo de $20 por los talleres, mientras que para los rurales no contaron con ningún costo, esto como una especie de beca. La institución, antes de las vacaciones, lanzó una convocatoria para los miembros de la Casa o del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales para seleccionar a los instructores en diferentes disciplinas, que son contadas a continuación por Félix Lavallén, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena. La Casa de la Cultura Núcleo Provincial de Santa Elena, como todos los años, ha realizado cursos vacacionales a fin de que los estudiantes en estos 2 meses de vacaciones puedan entretenerse y aprender algo de arte dentro de los cursos. Y en esta ocasión hemos tenido la oportunidad de tener varios cursos vacacionales, entre los que tenemos baile general, ballet, piano, guitarra, teatro, canto, dibujo y pintura, recreaciones y manualidades artísticas, que han sido las actividades que se han podido realizar en estos cursos vacacionales. Pero el trabajo de formación artística no termina hoy. Para algunos niños y jóvenes recién empieza, pues debido a su entusiasmo y talento, esta institución desde mayo a noviembre desarrollará los cursos de verano, Semilleros del Arte. En donde ya a aquellos chicos que han estado en los vacacionales y que le hemos visto con dotes para poder desarrollar su arte, puedan ellos también continuar con estas clases ya de manera gratuita para ir formando de una u otra manera los semilleros que nuestra provincia necesita para que ellos se vuelvan a futuro pues en grandes artistas en diferentes disciplinas. Estas clases ya son por lo general en un horario en donde los chicos puedan acceder y también los fines de semana. Pero muchos de los chicos que continuaron con los cursos vacacionales, luego en los cursos semilleros de verano, hoy están conformando parte del elenco del coro. Por ejemplo, salieron muchos chicos en el campo del canto, salieron chicos que hoy forman parte del coro de la Casa de la Cultura, acá aprendieron violín, hoy forman parte de la orquesta de violín y piano, hoy forman parte de la orquesta de cámara de nuestra institución. ¡Gracias! De esta manera, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena cierra su taller vacacional y lo hace por lo alto, con la presentación de la obra La Bella y la Bestia. En este trabajo, cada uno de los talleres participan con una demostración de lo aprendido en estos 2 meses de trabajo. La presentación es hoy a las 4 de la tarde en el Teatro Carlos Rubira Infante. El costo de la entrada es de $2. Tenemos ya las 7:57 a.m. Les recordamos que ustedes pueden llamar al 2220-966. Aún tenemos un pase para Génesis en el que podrá disfrutar usted de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y también del Ballet Nacional del Ecuador. Con esto recordamos que este es un evento de aniversario por el cual se está llevando a cabo esta importante actividad. Y es que son diferentes los hechos importantes de abril, pues conmemoramos los 70 años de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Además de esto, también estamos en abril, conocido también como el mes de la danza. Es así como se han unido estas dos grandes instituciones, Ballet Nacional del Ecuador y la OSNE, para llevar a cabo este importante evento, que es el estreno de esta obra. Tuve la oportunidad de hace pocos días ver tras las cortinas, la preparación de este trabajo, y bueno, existe mucha calidad, tal y como corresponde con la OSNE y también con el Ballet Nacional del Ecuador. Nos queda solo un pase, así que puedes llamar 2220-966, se hace acreedor de estos pases, de este pase, y puede ir a observar esta importante obra. Y a esto se suma los 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Darío. Con eso se festeja también a través de esta obra Génesis. Bueno, y nos vamos, seguimos con más información. Festival de Danza, El Danzante de Oro, Zapateando Guambra, es un evento que se realiza con el fin de rescatar la identidad cultural ecuatoriana y latinoamericana. Un evento que demostrará un espectáculo dancístico propagando la cultura y la diversidad del Ecuador. El Danzante de Oro Zapateando Guambra es un festival donde se reúnen danzas existentes en el país y los amantes de la cultura ecuatoriana. En este evento se brindará un reconocimiento a las mejores danzas que sigan participando y propagando la cultura y diversidad del Ecuador. Pero se preguntará, ¿qué significa el Danzante de Oro? Stephanie nos cuenta un poco más acerca de esto. Claro, el danzante es como un símbolo de baile del Ecuador, donde no se ha visto esos sombreros que tienen como unas cintas en la cara. Ese se llama el danzante. Y nuestro logotipo lo estamos utilizando el Diablo Uma, porque es súper autóctono del Ecuador, entonces esa es nuestra imagen. Bueno, es un festival de danza folclórica donde es un concurso de danza Ecuador y latinoamericana. Se dividen en dos. En este festival existen dos categorías: la categoría Ecuador, donde pueden demostrar creativamente la cultura ecuatoriana, y la categoría Latinoamérica, donde se demuestra la cultura que existe en otros países como Bolivia y Perú. En este evento se presentarán aspectos reglamentarios que calificará el jurado, como investigación, mensaje y contenido de la obra coreográfica, el vestuario, la innovación y creatividad, el tiempo de la obra coreográfica, que es de un máximo de 10 minutos, imagen coreográfica y desenvolvimiento escénico, coordinación grupal y dominio adecuado del escenario, música acorde al lugar de donde se presenta la coreografía y expresión facial y corporal. Stephanie nos comenta un poco del objetivo del festival. Bueno, el objetivo de esto es rescatar la identidad cultural ecuatoriana y obviamente latinoamericana también. Y ya están inscritos como 39 grupos. De todo el Ecuador, incluso viene uno de Colombia. Esto vienen de Esmeraldas, de Guayaquil, de aquí, de Quito, bastante. Sí. Y sí hemos tenido una buena acogida. Pero como todo festival, se tiene premios de reconocimientos. El primer lugar, el Danzante de Oro, se llevará una estatuilla de un diablo uma de aproximadamente 50 centímetros. El segundo lugar, el Danzante de Plata, se llevará una estatuilla de un diablo uma aproximadamente 30 centímetros. y el tercer lugar, el danzante de bronce, se llevará una estatuilla de un diablo huma de aproximadamente 20 centímetros. Les dejamos con la invitación para el festival. Bueno, les invito a que conozcan, que sigan, que nos sigan en redes sociales, en el Facebook como El Danzante de Oro Zapateando a Huambra, y se inscriban porque va a ser un evento de locura. Tenemos algunas sorpresas para ellos, para los ganadores. Se van a premiar el danzante de oro, de bronce y de plata en las dos diferentes categorías y van a tener algunos premios también. No hay límite de edad, la verdad, y no se va a medir el talento que tiene y la innovación, porque también uno de los requisitos importantes para el danzante de oro es ser innovador sin perder la costumbre y la tradición de las danzas. Este evento se desarrollará el día sábado 27 de abril a las 3 de la tarde en el Ágora de la Casa de la Cultura. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina.